Llueve, llueve en mi alma, llueve, llueve por ti. Llueve, llueve, se muere mi corazón. Vuelve. Llueve sin cesar en mi alma. No sé qué hacer sin tu amor. Si tú me dieras otra oportunidad, yo vencería murallas, ganaría mil batallas. Con tal de tener tu sol, siempre serás tú en mí un ángel eterno, un ser tan especial. Yo defraudé tu amor, pero por Dios juro no vuelvo a fallar. Tu ausencia me mata, tus besos me hacen falta. Llueve por ti, cruel es tu desamor. Te calma la lluvia de esta desilusión. Llueve, llueve en mi alma. Llueve, llueve por ti. Llueve, llueve, se muere mi corazón. Vuelve. Amor mío, hay tempestad en mi corazón. Casi no tengo esperanzas, mi ciudad es soledad. Sé que tu alma es buena y perdonarás ofensas equivocadas. Yo cambiaré y por tu gracia seré tu ser ideal. Quiero reconquistar el dulce cariño de tu corazón. Quiero llegar a ti como en otros tiempos, llenarte de amor y amarte por siempre, besarte locamente. Llueve por ti, cruel es tu desamor. Me calma la lluvia de esta desilusión. Llueve, llueve en mi alma. Llueve, llueve por ti.